Ahora sí. ¿Cómo estás, Charito? Charito. ¿Quieres hacer policiales también? ¿Querés que te presente con Zampayo? Sí, ¿quieres mi curriculum? Dale, tráelo. Tengo un montón de curriculum. Sí, está repartiendo a Mansalva. Sí. ¿Cómo están? Bien, Charito, te extrañaba. No nos veíamos nosotros porque no nos vimos. El jueves pasado hablamos por teléfono, ¿te acordás? Sí, yo estaba un poco drogado. Sí, pero te escuchabas precioso. Sí, me escuchaba precioso. Precioso. ¿Estás bien? ¿Estás mejorado? Sí, estoy mejorado. Te veo un poco más blanco. ¿Más blanco? ¿Te haces el maquillaje? No, yo no me maquillo, Charito. No. Sí, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bárbaro, gracias por preguntar. Estoy muy bien, Charito. ¿Vos cómo estás? Estoy muy bien, vengo de practicar deportes extremos. ¿Ah, sí? No me digas, Charito, ¿qué practicaste? Fui al cine a las 2 de la tarde en plena vacaciones de julio. Claro. Que no hay nada más parecido que un deporte extremo a eso, porque, bueno, el que no empuja no camina. Uh-huh. Ahí estamos hablando de 3.000 niños por metro cuadrado, más o menos. Claro. 980 niños en la cola del baño, las conté. ¿Te falta el aire? ¿Adentro te falta el aire? ¿Somos demasiados para repartir la misma cantidad de oxígeno? Claro. Sí. Se lo dije a todo el mundo, no lo solucionan. No lo solucionan. Unas ganas de jugar con todos, a ver quién aguanta más el aire, dejarlo 5 o 6 días ahí con la boca inflada. Sí. Les mando un beso a todos, en realidad, porque fue una experiencia única. Mm. La única vez que lo voy a hacer, en realidad. Nunca más. No voy a ir nunca más en vacaciones de julio. Cine. Bueno, vale. Hagamos así. Las próximas vacaciones de julio, mejor que se dedique a otra cosa. ¡Cállense! Bueno, Charito. Bueno. Veo que no tenés mucha paciencia con los niños, Charito. Es que le corté el dedo. ¿Así los crían en tu Ecuador? No. Digo, no, así con esa. Te veo como que no tenés mucha paciencia. Claro, pero en Ecuador no había cine. No, ella bueno, no iba al cine. No se ponen todos así juntos y con los cachetes colorados. Estos... No. Con los mocos, además, estornudando. Claro. Sí, parecen alineados. Bueno, le quiero mandar un beso muy especial a uno de todos los niños, que es el que tenía atrás y me pegó 87 patadas en la cabeza en los 87 minutos del largor de la película de Fiadel. Y a la madre que lo recordé durante. Bueno. Realmente, fui a ver cine infantil para ver qué se sentía. ¿Mm? Nada, no se siente nada, en realidad nada especial. Tengo 4 opciones rapiditas para que vayan a verme, ¡basta! Bueno. Quiero decir algo. A la gente aguanta la toma. De los cines tienen que poner los volúmenes de las películas más altos. Cuando hay niños. Cuando hay niños, porque el niño es como un Toto de Silveira, está todo el tiempo. No paran. No para. La solución puede ser también comprarte un poestra y darle todo el tiempo. Mira que esto te da músculos, ojos celestes y rubio, y las niñas te van a para que claro. Todo el tiempo le llenas la boca de popo por si hay alguna parte tentativa de risa. Uh-huh. No le puedes hacer, pues se va a ahogar. Claro, para que tenga la boca y ocupada. Ahí mimetizamos un poco el tema del niño que se te ríe todo el tiempo en la película. Le cuenta a la madre está mirando. Tu mamá está mirando lo mismo que vas. Bueno. Que le cuentes. Bueno. Sigla. ¿Ah, sí? Sí, tengo acá. Neonato, insípido, no inteligente y obligatorio. Niño. Sí, obligatorio quiere decir que son solo por 3 cosas. Uh-huh. Una de ellas es para que nosotros los grandes, las personas maduras, ¿sí?, podamos ir a ver cine de dibujitos, uh-huh, sin que lo miren mal, reproducirnos, uh-huh, y para que, bueno, los programas infantiles de televisión puedan tener rating. Claro. Porque si no sería con imposible. Niños siempre tienen rating. Bien. Si vos sos una mamá y tenés la valentía de ir al cine en vacaciones de julio, sí, tengo 4 opciones. Muy bien. Opción número 1, Shrek 4. Shrek 4. Sí, parece que es la última, por suerte. Me gusta mucho esa canción, que esa viene medio aflojarde. Shrek parece que es un ogro en esta película y no se siente ogro asustadizo y quiere encontrar una solución y le pide a un científico que parece que te digo cómo se llama, Ron Blastin-Tinkin-Tin. En realidad no sé por qué ponen estos nombres para gente de 8 años, porque después... ¿A un científico? Sí, le hace firmar un contrato engañado, parece. No, pero ese no es el que lo tenés que llamar. ¿No es el duende famoso ese, Rupleczynskin o algo así? No, ¿que le tenés que decir el nombre al revés para que se vaya o algo así? No, pero se llama así en la película, ¿eh? Mirá vos. Sí, realmente es muy feo esto, porque después el niño te le hace poner ese nombre al perro y te encontrás diciendo, ¡cucha, Rupleczynskin! Después. Bueno, como en todas las películas de Shrek, esta tiene un principio, un problema, un desenlace y un final. Bien. En eso no se diferencia de las tres anteriores. Sí, sí, entonces, y del 99% de las películas. Sí, te claro. La aplicación van a querer ir a verlas todos. Segunda opción, Karate Kid. Daniel San, acá, se hizo negro ahora y más chico, con rayas. Junto al señor Miyagi, que está caracterizado 30 años más. No, señor Miyagi murió. Señor Miyagi murió. El que lo hace ahora es Jackie Chan, me parece. Sí. No, es el señor Miyagi. Y el chico y el actor es otro. Pat Morita se llamaba. Pat Morita se llamaba. Es el hijo de Will Smith, el actor. Sí. Me dijeron que es media violenta para niños, se comentaba. Sí, tu hijo va a ver esta película y después cuando vuelva al colegio, por ejemplo, donde alguien le pida la goma de mala manera prestada, le encaja una patada en la boca. Tres teclas para afuera. Así, y te lo deja seco en el piso. Pensalo dos veces, madre. Y después Toy Story 3. Toy Story 3. No voy a hablar de esta película. ¿No? Es perjudicial para la salud, se tiene que mirar con lentes de sol y el niño no te tiene el sol. No, es 3D, Charito, es 3D. Se te lo quita y te va a quedar ciego. No va a quedar ciego. No pasa nada, Charito, a lo sumo no se disfruta, no se ve como se tiene que ver, pero no se va a quedar ciego. Si se puede quedar ciego, no la vayas a ver. Y por último, la que fui ayer, Marmaduke. Marmaduke. Que él tenía puesto el otro día. Sí, a ver, los grandaneses. Sí, el grandanés. El grandanés. Ese Scooby-Doo, en realidad, que le cambiaron el color del collar y lo pusieron en otra película. Bien. Marmaduke se muda a California y tiene que hacer amigos nuevos, se enamora. Se convierte en muy famoso porque era un concurso. ¡Basta! Se cabrea. Un concurso de surf y bueno, y pierde los amigos y tiene que realmente encontrar la nueva amistad. Marmaduke es un grandanés. Basta, dije. Es un grandanés que tiene un hermano que es un gato, no sé cómo pasó esto, que se llama Carlos. Le tiene fobia a las abejas. No sabe cómo encarar las perritas, en realidad. Y bueno, es muy linda la película. Una cosa que quiero decir, los largones van de 80 minutos a 131. ¿131? Karate Kid son 131 minutos. Largo. Claro, es para niños. Sí. No, de 21, 22. Es linda la entrada, en realidad. ¿Está? Lo único que quiero lo decir, dejas ahí, te vas un consejo para el cine. A... Sí. Un niño para adulto. Dejen entrar un niño solo para adulto. Van con 20, parece que invitan a todo el barrio al cine y van todos juntos. Es horrible. ¿Está? Y otra cosa que quería decir es, el niño te toma más líquido que un adulto. Lo que te trae problemas. Y las madres van 20 veces al baño. Ay, qué salida. Hay que darles un antidiurético antes de entrar a la sala. Nada bueno, pero más. ¿Cómo era un antidiurético a un niño para una por película, eso, Charito? Lo estoy solucionando. No tengo más nada para decir, en realidad. Un beso a todos los niños. Bueno, para Charito, en el cerro, en la calle Chile y Bélgica, hay un tipo que vende cosas de dudosa procedencia que es igual a Miyagi, dicen. Charito, la mejor de ninjas es la de Uruguay versus Holanda. La patada en la boca es mortal. El de Karate Kid parece el palito Pereira chico. ¿Alguien vio el tema de esta boca mía? Bueno, sí. Charito, yo también fui al cine la semana pasada y dos veces. Bien Gil fui, nunca más. Charito, si querés yo te invito a un cine donde no hay niños nunca. No. Bueno, es un cine que pasan que todas, hacer. Pero todas las películas. Avísele al señor. Dice, ¿qué cosa? Mili, una cosa es que no hay que hacer. Bien. Ir a un shopping en vacaciones. Perfecto.